Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí le habla Claudio de la Onda Sonera. Les quiero decir a toda la gente de Perú que ahí vamos a estar muy prontito compartiendo toda la música de la Onda Sonera en vivo con todos ustedes. Gracias por todo.